quiera se quita la cami cami. Yo me fumo un porro en Miami. Ese niño va a hacerse cani cani. Las olas mojan mi gran cami cami. Juguemos a las escondidas y juguemos en serio. Créeme que te veo a ti prendida y yo me noto risueño. Nunca fui un puto fuckboy, toda la vida un gordo sin labia. Peor aún, un almuerzo no puedo pagar. Si es que de eso las putas hablan. ¿Cuántos novios has tenido? 20. Yo solo seré como un recuerdo largo. Has estado conmigo por placer. Créeme que pa' mí no es lindo toda tu mierda a cargo. Invitación a la playa, perdón y es todo. No, con eso vas a tenerme contento. No, te das cuenta que eres mi todo. Te coges a tres ex en un momento. Tengo una daga en la espalda, deja que arda. Corazón en tus palmas, seguramente en tu mente se ensarta la posibilidad de hacer que otra vez esto valga. Mírame, lo he repetido muchas veces. Mientes, pero mi mente también lo hace. Créeme, que no eres lo que haces. Y sabes que no volveré a ser como era antes. Tal vez no tengo mucha mierda que decirte. Tal vez de acá ni siquiera verme, solo el fin de. No tengo idea, pero lo hago con el